Javiercito, ¿por qué estás triste? Los niños no se enamoran, comentaba hace unos días. Uno de ellos preguntó que por qué decía mentiras. Los niños no se enamoran. Se lo volví a repetir, me pidió que le explicara, me pidió que le explicara. Y me contó su sentir. Aquí dentro de mi pecho y aquí en mi corazón, desde que yo la conozco, el mundo es de otro color. Todo me parece poco cuando cerca de ella estoy. Sí, los niños no se enamoran, que es lo que siento yo aquí. Los niños no se enamoran, se lo volví a repetir, me pidió que le explicara, me pidió que le explicara, y me contó su sentir. Aquí dentro de mi pecho y aquí en mi corazón, desde que yo la conozco, el mundo es de otro color. Todo me parece poco cuando cerca de ella estoy. Sí, los niños no se enamoran, que es lo que siento yo aquí. Los niños no se enamoran, no lo vuelvo a decir.